Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, en el episodio anterior estuvimos conversando sobre los sesgos mentales, esas pequeñas deficiencias de nuestro cerebro para interpretar la realidad que muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones y que veíamos que son muy útiles en el mundo natural porque nos enfrentamos a situaciones de peligro y necesitamos sobrevivir, entonces necesitamos que nuestro cerebro nos dé respuestas rápidas, nos permita encontrar soluciones inmediatas a los problemas. Quedamos de hablar esta vez de otro tema muy similar y que vamos a ver que hace parte como de las herramientas para el escéptico, para formar una mente crítica, y es el darnos cuenta, poder identificar cuando otra persona o información que recibimos, puede ser desde un libro o de un video, tiene una lógica errónea, no corresponde a una evaluación crítica, o por lo menos el argumento que nos dan no es el resultado de un estudio juicioso y de una lógica bien encadenada, ¿no? A esto es a lo que se le llama las falacias lógicas, que de lo que se trata es de que podamos identificar cuando nos están tratando de engañar, básicamente, ¿no? Entonces, errores de razonamiento, ya no de la forma en que funciona nuestra mente, sino es errores en la forma en que nosotros atamos una observación con unas conclusiones o que otra persona hace esta en concatenación lógica, que puede ser bien intencionado, no necesariamente tiene que ser con el ánimo de engañarnos, puede ser en muchos casos simplemente el proceso mental de análisis el que no funciona bien. Entonces, ¿por qué es importante? Los sesgos mentales, como decíamos, son como baches en el proceso de pensamiento. Las falacias lógicas son más bien como trampas en el camino, o en una discusión, o en un argumento presentado por otros, o a veces lo que encontramos en internet. Identificarlas es crucial, eso nos ayuda a evaluar la veracidad, o por lo menos darnos cuenta rápidamente cuándo es posible o es muy posible que haya un error lógico o que nos estén tratando de engañar, ¿no? Esto es una herramienta vital en el día de hoy, o sea, en el mundo moderno, para tratar de esquivar todas estas teorías de conspiración, pseudociencia, bulos, engaños, estafas que todo el tiempo nos están acechando. Y nos permite a nosotros mismos también evaluarnos cuando estamos teniendo una discusión, por ejemplo. Tendemos muy fácil a caer en el golpe bajo, en la exageración, en digamos, en la demonización del otro, en la crítica destructiva. Y esto, desde el punto de vista desde la espiritualidad, pues es una de las cosas que tratamos de y nos esforzamos por evitar, o por lo menos por controlar lo más posible, de tal forma que nuestra interacción con las personas, particularmente con las que amamos, sea honesta, sea considerada, sea amorosa, ¿no? Como queremos que nos traten a nosotros. Todos hemos estado en el otro lado donde nos están ridiculizando o nos están quitando méritos a nuestros argumentos, están tratando de exagerar lo que decimos. Y nosotros tenemos que empezar, pues, por darnos cuenta cuando cometemos estos errores, poderlos identificar y evitar actuar de esa manera, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos sesgos mentales. No puedo cubrir todas las falacias que existen porque eso ya sería un curso completo, pero sí podemos explorar algunas de las más comunes y de las más importantes y agruparlas un poco para entenderlas mejor. De nuevo, esto es parte de lo que yo he llamado saliendo de la Matrix dentro del podcast, y es una evaluación de cómo la realidad que nosotros vivimos está condicionada y está en cierto modo modificada por nuestra percepción del mundo. Mientras que para algunas personas y algunos grupos, digamos, pseudo espirituales, la Matrix es la realidad y lo que tenemos que hacer es creer en un mundo espiritual, etéreo, tal vez astral, que existe más allá. Pienso que la Matrix realmente es la que nosotros hemos construido, es la forma de percibir el mundo y la forma de relacionarnos con el mundo que está teñida de toda una cantidad de sesgos, de idealizaciones, y que salir de la Matrix es precisamente dejar de idealizar, dejar de ver las cosas como quisiéramos que fueran y ser más objetivos, ser más precisos en la forma de comunicarnos, pero también en más rigurosos en nuestra identificación y en nuestra forma de ver la realidad. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a crear nuestra caja de herramientas antifalacias y vamos a hablar de las más comunes, como les decía. Vamos a mencionar el nombre común de cada falacia, una pequeña explicación de qué se trata y un par de ejemplos, un ejemplo que nos sirva para darnos cuenta de cuándo sucede. La primera de la que voy a hablar es una muy común, que es la falacia ad hominem, que también se conoce como ataque a la persona. Y esto quiere decir que muchas veces, en lugar de refutar el argumento que nos están dando, atacamos a la persona que lo representa. Puede ser que ni siquiera nos tomamos el trabajo de evaluar lo que el argumento en sí nos está diciendo, si es lógico o no, si está bien estructurado, sino simplemente lo rechazamos y atacamos a la persona que nos lo dice. Puede ser porque haya una experiencia anterior, puede ser que esta persona tenga una reputación que sea negativa ante nuestros ojos y por lo tanto simplemente desechamos su argumento. Por ejemplo, un consejo de economía y lo que nos dicen es, pero apenas empezó a estudiar economía, no es que sea un profesional, entonces no le pares bolas a lo que te está diciendo. Pero independientemente de que una persona haya acabado de estudiar, de empezar sus estudios, o que ni siquiera está estudiando economía, puede ser una persona que no tenga ningún estudio, que es muy común también utilizar este ataque para descalificar a alguien que no tiene una formación académica en algún tema. Entonces se rechaza su consejo o su opinión, teniendo en cuenta que incluso personas, por su experiencia o por simplemente un análisis lógico de una situación, pueden tener mucha razón en lo que nos dicen. Por ejemplo, y esto fíjense que es algo que aplica dentro del mundo del escepticismo, ¿no? Y de la ciencia. Por ejemplo, un científico dice que el cambio climático no es causado por los seres humanos. Y vemos que lo financian empresas que apoyan la investigación, es decir, puede ser empresas que explotan recursos naturales como el petróleo o el carbón. Entonces inmediatamente no analizamos su argumento, sino decimos, ah, no, esa persona la financia una entidad que se beneficia de las cosas que están causando el cambio climático, por lo tanto no debemos tomar en cuenta su opinión. Y esta es una falacia. Podríamos sí tomar esa situación, ese hecho de que este científico está siendo respaldado por una empresa a la cual el cambio climático o creer en un cambio climático le es inconveniente, como un punto de observación, como una alerta, pero no podemos invalidar su argumento inmediatamente solamente por esta razón, ¿ok? Esto es muy común dentro del mundo progresista. Fíjense ustedes que acabo de poner un ejemplo que, digamos, iría en contra de una mentalidad más liberal y más progresista de, no, solamente podemos atender y ver los argumentos de quienes de verdad están en contra del calentamiento global. Por ejemplo, es muy típico también invalidar la opinión masculina dentro de temas femeninos. Y si bien es cierto que en cuanto a decisión, es algo que si afecta solamente a las mujeres, es algo en lo que los hombres deberíamos respetar que la decisión sea tomada por ellas. No quiere decir que una opinión masculina no pueda tener verdad o no pueda haber en un argumento expresado por un hombre, no pueda haber una lógica. ¿De acuerdo? Por eso estas falacias siempre deben identificar cuándo estamos atacando o estamos negando el raciocinio del argumento por cualquier otra razón. ¿Ok? Es básicamente eso. Listo, vamos por esta línea de atacar un argumento por motivos que están alejados de su análisis serio y juicioso. Otro ejemplo de un sesgo de este tipo es el famoso hombre de paja. Y el hombre de paja es una distorsión o una caricaturización que se hace del argumento de un oponente en una discusión, de tal forma que sea más fácil de atacar. Lo que se hace en este caso es poner o sea, es tomar el argumento y girarlo para que se vea ridículo, para que no sea, obviamente aquí estamos ya hablando de engaño, ¿no? Aquí ya sí estamos hablando de que la persona que hace un hombre de paja lo que hace es distorsionar, ¿no? Y esto generalmente pues es algo que se hace con mala intención, ¿no? Pero también puede ser que haya un error de juicio. Aunque es más común que sea una estrategia que se utiliza en un debate para ganar el debate. Por ejemplo, la persona A dice, creo que deberíamos invertir más en educación pública. Entonces, con quien está debatiendo, la otra persona dice, ah, entonces lo que quieres es que el Estado controle todo y nos quite la libertad de elegir. Fíjense que es muy distinto hacer esa exageración a lo que se estaba diciendo específicamente para educación pública, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, quienes piden regulación para las redes sociales porque sabemos que es peligroso particularmente para los niños, que hay una cantidad de bulos y engaños allí y estafas, entonces dicen, no, queremos que el Estado regule las redes sociales. Entonces, quienes se oponen a esto dicen, entonces ya nos vamos a convertir en una sociedad orwelliana donde el Estado va a censurar la libertad de expresión. Entonces pasamos de un control para cuestiones específicas a una distorsión en la que lo que supuestamente o lo que se está pintando como hombre de paja es, no, ya queremos acabar con la libertad de expresión. Entonces, bueno, por cierto, esto se parece mucho. Tiene mucho que ver con otra falacia que es se le conoce como slippery slope en inglés, que vendría a ser algo así como la bajada resbalosa. Entonces es muy similar al hombre de paja, porque lo que se hace es que se toma el argumento del contrario y de una vez asumimos que si cedemos un poco, entonces vamos ahí a caer en algo terrible. Entonces es muy común en la discusión de la libertad para utilizar sustancias, ¿no? Por ejemplo, en la legalización de la marihuana tiende a inmediatamente a utilizarse el hombre de paja, por ejemplo, para decir, entonces, que todo el mundo haga lo que quiera, que esto se vuelva una sociedad anárquica y que la gente que quiera matar, mate, ¿ya? Entonces, eso es una exageración que no tiene nada que ver con la discusión sobre legalizar una droga en particular, pero también se puede utilizar la ladera resbalosa o la bajada resbalosa diciendo, empezamos por legalizar la marihuana y ya el otro año nos están pidiendo que legalicemos también el fentanilo y cuando vengamos a ver, los niños están consumiendo fentanilo en las escuelas. Entonces, esto obviamente escandaliza y tiene cierta lógica, ¿no? O sea, hay una lógica un poco insidiosa en la idea de que cada nueva libertad que se acepte inmediatamente significa que lo siguiente va a ser algo todavía más escandaloso, algo todavía más polémico. Y esto en la historia se ha demostrado que no necesariamente es así. En la mayoría de los casos, de hecho, no es así. Hay una necesidad de una reivindicación social, se lucha por ella, se logra y lo que se va a ver es otras necesidades que puedan servir para que las personas tengan más inclusión, no necesariamente darle cada vez más poder a ese grupo al que se le había ayudado en una instancia en particular. En cualquier caso, es una falacia atacar algo que va más allá del argumento del contrario. Y también hay otra falacia que es similar a la que mencionamos, en la que se ataca a la persona por no tener autoridad, por ejemplo, por no tener los estudios relevantes para el tema al que se está abordando. Pero hay una parte inversa, digamos, el contrario de esta falacia sería la apelación a la autoridad, que también se conoce como adverecundiam, que es en latín, se refiere a esa autoridad, y es sostener que algo es verdad solamente porque alguien con autoridad lo dice. Y independientemente de que ese argumento pueda tener fallas en la lógica o no corresponder con la observación de la realidad. Entonces, en este caso, tiene mucho que ver también con una tendencia humana, ¿no? De la confianza, de generar confianza en una autoridad, y inmediatamente, pues, cuando confiamos en la voz de una autoridad porque ha sido efectiva en casos anteriores, tenemos mucha tendencia a cerrar nuestra mentalidad crítica ante un nuevo argumento que provenga de esa autoridad. Y esto en la política sí que es común cuando nos casamos con un movimiento político, con un partido. Tendemos a permitir a aceptar todos sus argumentos como verídicos o válidos porque tenemos ya una afiliación, nos sentimos parte del grupo que representa o que lidera ese líder, ¿no? Entonces, de aquí viene cosas como las tendencias de los influencers, ¿no? Que es acudir a la autoridad de una persona en un tema en particular para deslizar otros temas. Entonces, no sé, seguimos a un Instagramer porque se viste bien y nos gustan sus consejos de moda, por ejemplo. Luego el Instagramer empieza a ofrecer inversiones en criptomonedas o empieza a ofrecer cursos de finanzas, y sin ninguna razón para tener que creer en estos argumentos o aceptar esos consejos, pues tendemos a aceptarlos porque ya abrimos la puerta a identificar a esa persona como autoridad. Entonces, esta sí que es una condición para la mentalidad crítica y escéptica, el siempre ver los argumentos independientemente de quién provengan, ¿no? Y es muy similar a esta apelación a la autoridad, la apelación a la popularidad, ad populum, que también es muy, también se conoce como el carro ganador. Y es también que creer o sentir que un argumento es válido porque mucha gente cree en ello. Y esto lo escuchamos con mucha frecuencia, argumentar exactamente con esas palabras. Bueno, la mayoría de la gente cree esto, no pueden estar equivocados. La mayoría de la gente es católica en mi país, así que pues no pueden estar equivocados y estar en la religión incorrecta. Inclusive la mayor parte del mundo puede decirse lo mismo del cristianismo, que es la religión con más adeptos. Pero esto va también a nivel más micro, dentro de una ciudad, dentro de la opinión popular en internet con respecto a cierto tema. Y aquí tendemos a dejarnos llevar por las tendencias, ¿no? Básicamente, y es comprar el celular que vemos que todo el mundo tiene, el que todo el mundo compra, la marca que más común en vehículos, por ejemplo. Inmediatamente asumimos que el hecho de que lo compre la mayoría de la gente significa que hay calidad, que tiene buen respaldo, y puede no ser. Y de hecho, hay muchos ejemplos de cosas que tienden a creerse que son de muy buena calidad o son superiores porque son lo que la mayoría de la gente usa, y realmente no será así. Esta es una de las fuerzas detrás de las conspiraciones, de las teorías de conspiración, y es creer que cuando mucha gente cree en algo es porque hay algo detrás, ¿no? El famoso dicho de que cuando el río suena, piedras lleva, también aplica como a las conspiraciones, también a los chismes. Y que muchas veces se puede destruir la imagen o la reputación de alguien porque mucha gente está hablando, entonces lo más seguro es que así sea, ¿no? Esto es totalmente una falacia argumentativa y una falla en nuestra capacidad crítica. Otra que he visto mucho suceder en los debates políticos, pero a veces también incluso conversando con familiares y llegando a un tema álgido, difícil de abordar, es la falsa dicotomía o el falso dilema. Y es cuando se presentan solo dos opciones como las únicas posibles, cuando realmente existen muchas alternativas, ¿no? Entonces, es como una estrategia, un estratagema para obligar al contrario, a la otra parte, a tomar una de las dos posiciones. Y en la mayoría de los casos, las dos posiciones representan una derrota para el contrario, porque en una de las dos puede estar dándole la razón a su contrincante y en la otra quedar como una persona sin valores o sin criterio. Y resulta que muchas veces caemos en este dilema por simple conductismo, por simplemente, si nos dicen, escoja una de estas opciones, no es muy común que pensemos en una tercera. Aquí viene también la mentalidad fuera de la caja, y es la capacidad que podemos construir y cultivar de siempre pensar en que hay otra opción, que siempre pensar que si nos ofrecen dos o tres soluciones, ¿qué tal si hay una cuarta o una quinta solución que podamos utilizar? Ejemplos de esta bifurcación, el famoso si no están conmigo, están contra mí, cuando eso no es verdad. En el escenario político es muy común, junto con la anterior de la autoridad que mencionábamos, es el solo hecho de sentir que si no apoyamos a un líder político en todo, entonces estamos ya siendo fallando ante la causa o ya nos estamos suscribiendo al equipo del contrario. Entonces, y esto lo he visto muy cercanamente cuando he tenido amigos, por ejemplo, que han apoyado a un candidato de izquierda o de derecha, y entonces tienden a que todo lo que hace su candidato predilecto está bien, o cuando llega al poder, todas las propuestas que hace están bien, o simplemente se ignora cuando claramente comete errores. Y desechamos la posibilidad de que podemos apoyar a un candidato, ayudarlo a llegar al poder, estar de acuerdo con algunas de las cosas que hace y estar totalmente en desacuerdo y ser brutalmente honestos en rechazar otras de las cosas que esa misma persona diga. No hay ninguna razón por la cual esto no sea perfectamente aceptable. Por ejemplo, decimos o reducimos drásticamente los impuestos y dejamos que la economía se regule sola, o vamos a tener el socialismo, comunismo y eso va a acabar con el país. No, no es cierto. Existen muchos puntos medios, hay muchos países en los cuales el Estado interviene en ciertas partes de la economía, unos más que otros, y hay otras que son totalmente libres y no hay esa famosa dicotomía entre capitalismo, o es capitalismo, o es socialismo, o es comunismo, como se creía antes, sino es todo un espectro y hay cosas buenas en ese espectro y hay cosas malas. Ya mencioné la pendiente resbaladiza, ¿no? Que es cuando le damos exageraciones o creemos que si se acepta algo, entonces cada vez va a venir algo peor que tenemos que aceptar también. Habría una última que quiero mencionar y es la generalización precipitada, que es llegar a una conclusión general a partir de muy pocos casos o de evidencia insuficiente. Esta es muy típica en la discusión que he mencionado antes, por ejemplo, de la utilidad de tratamientos no tradicionales o tratamientos alternativos en la medicina. Y es darle demasiada representación a una pequeña muestra. Esto también tiene que ver con ese sesgo que mencionamos de representatividad, que es que tendemos a darle mayor importancia y más fuerza a la evidencia que podemos ver con nuestros propios ojos, que podemos comprobar, más aún a la que vivimos en carne propia, que a lo que los datos nos dicen, ¿no? Si miramos los datos y vemos que una muestra realmente nos o que los datos nos dicen que un medicamento no es útil para una enfermedad, pero conocemos a fulano y a sultano que se beneficiaron y que se curaron supuestamente por tal medicina, entonces ya asumimos que que es realmente eficaz, ¿no? Entonces, por eso se llama una generalización precipitada. Y va de la mano con el sesgo que tenemos siempre de darle más valor a la información más reciente que hemos recibido. Mencionábamos que si, por ejemplo, suceden dos o tres robos en la última semana en nuestro barrio, ya asumimos que es la ciudad entera está cada vez más peligrosa, que cada vez hay más crimen y resulta que los datos pueden mostrar exactamente lo contrario. Son solo algunas, pero como ven, son bastante comunes. Podemos discutir o pensar en otras similares que pueden derivarse de estas. Y es interesante, por ejemplo, tomar videos de discusiones o de debates e identificar cuáles son las falacias que se presentan. Especialmente en contiendas políticas se tiende a acudir muchísimo a estas que mencionamos. Entonces, puedes hacer ese ejercicio cuando veas un debate en internet, darte cuenta, identificar estas falacias. Ahora, ¿cómo conectamos esto con lo que hablamos sobre los sesgos mentales? Pues bien, el conocimiento sobre nuestros propios sesgos nos ayuda a ser conscientes de nuestras predisposiciones internas cuando evaluamos un argumento. Entonces, por ejemplo, el sesgo de confirmación podría hacernos más propensos a aceptar una falacia si el argumento que nos dan, aunque sea defectuoso, apoya nuestras creencias preexistentes. Entonces, buscamos siempre ser validados, ¿no? Entonces, si nos dan un argumento que nos apoya, de una vez lo respaldamos y lo mostramos allí adelante cuando podemos estar acudiendo a un argumento falaz, ¿no? También podemos ser hipercríticos con un argumento válido si desafía lo que ya pensamos con anterioridad. Es muy poco común ver a alguien rechazar un argumento que lo apoye por tener errores en el argumento, pero me parece muy poderoso. Creo que lo he visto solamente un par de veces, cuando alguien está proponiendo un tema y otra persona interviene y dice, sí, yo estoy de acuerdo por esta y esta razón, y que el que expone el argumento diga, gracias por tu apoyo, pero lo que estás diciendo no es realmente un buen ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Ese es el tipo de mentalidad escéptica y crítica que yo personalmente persigo y que te propongo que también busques tener. Habla muy bien de una persona tener esa calidad y esa fortaleza mental para poder rechazar la mentira o el engaño, incluso cuando sirve a sus intereses. Por eso entender estas falacias lógicas nos da herramientas para analizar la estructura de los argumentos como un filtro, ¿no? Para darnos cuenta cuándo puede haber engaño, cuándo podemos estar cayendo en una injusticia, por ejemplo. Y el objetivo no es convertirnos en policías del argumento tampoco, ni ganar todas las discusiones, y tampoco ni siquiera con encontrar la verdad absoluta con estas herramientas, porque la realidad tiende a ser muy compleja, está formada por muchas variables, casi siempre un evento sucede como consecuencia no de una ni de dos, sino de muchas interacciones o muchas causas, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de esa también ahora que lo menciono, y es adjudicarle a una consecuencia solamente una causa, ¿sí? Y esto también en política lo vemos todo el tiempo. Cada vez tenemos más inseguridad porque llegaron los venezolanos. Esto es un ejemplo de no lo llamaría racismo porque no hay aquí un tema étnico como tal, pero sí un rechazo muy común a los inmigrantes, ¿no? Ese que lo estamos viendo en Estados Unidos también, asociar la situación económica que los americanos perciben como muy desfavorable para las personas de la clase trabajadora, como la consecuencia de la entrada de muchísimos inmigrantes. Y no estoy diciendo que no sea una causa, puede que el hecho de que haya muchos inmigrantes pues genera una presión sobre la vivienda, entonces puede que suban los costos de vivienda, puede que genere una presión sobre el trabajo, pero con toda seguridad, y esto lo han mostrado muchos estudios, no es la única causa. Es más, no es ni siquiera la causa más que más afecta o que más impacta. Generalmente hay muchas otras causas, ciclos económicos que de todas maneras suceden. Existen causas como la inequidad, que en mi opinión es todavía más importante para identificar la razón por la cual cada vez la clase media siente que pierde poder de adquisitivo. Hay factores también como las redes sociales que nos generan más miedos y nos generan más ansiedad. La tecnología que cada vez nos hace más sensibles y nos da cada vez más información y empezamos a sentir como que estamos tan llenos de información que nos genera ansiedad, ¿no? Entonces, todas estas causas son las que arrojan una consecuencia, pero tendemos a creer que hay una sola y ya le adjudicamos a eso toda nuestra atención. Entonces la invitación es ser más críticos, analizar lo que se nos presenta como argumento desde el punto de vista de la estructura lógica y de la relación causa-efecto de los argumentos y de la conexión entre el postulado y la conclusión, y no de quién lo dice, ni la forma en que lo dice, ni nada que esté por fuera del argumento como tal. Y esto pues nos permite alejarnos particularmente de engaños de una forma más efectiva. No es solamente un ejercicio intelectual, sino que podemos tener unos beneficios directos en nuestras decisiones, una mejoría en nuestras relaciones y una calidad en nuestro entendimiento del mundo. Al combinar esta conciencia sobre la forma en que nosotros mismos podemos estar evaluando los argumentos de los demás, junto con la forma en que nuestro cerebro filtra y procesa muchas veces de forma errónea la realidad que nos rodea, entonces nos hacemos más capaces de identificar la verdad. No nos da una garantía de lograrlo, pero sí nos acerca a esta posibilidad y a una comprensión más matizada, menos manipulada de la realidad. En últimas, esto creo que es el mensaje central, y es que la condición para que haya manipulación es que haya esta entrega de la voluntad y de nuestra mentalidad, de nuestra capacidad crítica a un tercero. Y en ese momento en el que delegamos esa capacidad crítica, perdemos realmente nuestra libertad, nos convertimos en parte del rebaño y tenemos el peligro de ser llevados al cadalso, porque no lo sabemos, no sabemos las intenciones que realmente tenga un líder político, un líder religioso, un líder sectario. Y como siempre me gustaría escuchar tus pensamientos, qué falacias son las que identificas con más frecuencia, si tienes algún ejemplo que quieras compartir de falacias, ya saben, me pueden encontrar en los comentarios. Solía tener Telegram, ahora mudé nuevamente a WhatsApp para compartir el link. Pero no olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas futuros episodios. Hasta la próxima. Buen camino y buena brisa.